Desde el Centro de Investigaciones de Economía Crítica, donde ha realizado dos informes para el SUTE, para el Sindicato de Trabajadores de la Educación, sobre infraestructura escolar y el salario, ¿no? Algo que hemos escuchado, hemos traído voces a nuestros micrófonos, a la radio, de docentes, siempre reclamando sobre la situación infraestructural de las escuelas y el salario, obviamente, ¿no? Pero ahora tenemos datos concretos, ¿no? Y por eso queríamos charlar unos minutos y tenemos la oportunidad de charlar con el licenciado en Economía, estamos hablando de Gabriel Olmedo Sosa, a quien le damos los buenos días. Gabriel, ¿cómo está? Marco Barroso lo saluda. Hola, buenos días, Marco. ¿Todo bien por acá? ¿Por allá cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Y con ganas de saber esto, ¿no? Hemos estado, tenemos la oportunidad de poder haber visto un poco estos datos que se han entregado y la verdad que, bueno, a las claras se ve cuál ha sido la inversión y, como bien dice el título, la deuda con la educación en cuanto a lo infraestructural. Sí, tal cual. Lo que nosotros propusimos es darle un poco de contenido concreto a lo que uno puede observar cuando recorre las escuelas de la provincia de Mendoza. Claro. Claramente la infraestructura es lejos de ser la que necesita para tener una buena educación. Entonces, bueno, lo que nosotros, nuestro aporte se concentró en ponerle un poquito de datos, de montos, a lo que es, como te dije más temprano, uno puede observar solamente recorriendo un poco las escuelas de la provincia. Lo que nosotros encontramos es que hay una sistemática subejecución del presupuesto de infraestructura de la provincia, que es algo que ya viene del gobierno anterior hacia el Cambio Mendoza y Cambio Mendoza Continuo, en donde, a diferencia del resto de infraestructura de la provincia, por ejemplo, la infraestructura escolar se ejecuta alrededor del 70% de lo que se presupuesta. Obviamente que no todos los años son iguales, pero es una tendencia. Vos decís, bueno, yo voy a destinar tanta cantidad de dinero y después lo efectivamente ejecutado, lo que efectivamente haces, es el 70% de eso. A esto se suma que los montos están lejos de ser los ideales. Otra propuesta que nos hicimos en el informe fue comparar un poco cómo era el presupuesto de infraestructura escolar por estudiante de nuestra provincia con otras provincias similares, y lo que nosotros encontramos es que en Mendoza el presupuesto es de 2.670 pesos por estudiante para este año, 2021, estoy hablando, cuando hay provincias como San Luis que tiene 14.000, o Neuquén que tiene 8.000, o la Ciudad de Buenos Aires también tiene 8.000, Chubut 4.600. Sí, la verdad que esos números son impactantes, Gabriel, ¿no? Uno de los primeros cuadros que se ven, donde se ve la gran diferencia de Mendoza, como decías vos, con San Luis, ¿no? Que el que mayor invierte en infraestructura. Sí, tal cual. Fue un trabajo un poco difícil entrar a los presupuestos de cada provincia, pero bueno, logramos hacer esa comparación para poner un poco en relieve, porque si no siempre... Para la gente que está alejada de la contabilidad pública, cuando uno habla de millones de pesos, siempre suena que es mucha plata. Uh-huh. El presupuesto de este año son 1.389 millones. Uh-huh. Suena un montón, pero bueno, después cuando uno se pone a ver la cantidad de cosas que uno debería hacer con esa plata, te das cuenta que no alcanza. Claro, cuando claro. Uno relativiza la cantidad de estudiantes, que no es estudiantil, se termina dando 2.670 pesos por estudiante. Claro. Y después tenés el problema de la subejecución, y este año tiene la enorme particularidad de, como todos sabemos, tratar de volver a la presencialidad en una pandemia. Donde el gobierno, por lo menos discursivamente, dice que está poniendo las escuelas en condiciones, y cuando uno ve lo que efectivamente realizan, por lo menos los primeros dos meses del año, que eran los últimos datos que teníamos disponibles, en unos días van a estar los datos de marzo, pero cuando ves los primeros dos meses del año, te encontrás que menos del 1% de lo que tenían presupuestado es lo que ejecutaron. Si bien en los primeros meses de año hay una dificultad de ejecutar porque hay licitaciones, hay procedimiento administrativo, cuando lo comparás con el resto de infraestructura provincial, llegaron al 3,5. O sea, claro. Siempre la infraestructura educativa está por detrás del resto. Totalmente. Demostrando que claramente no es una prioridad. Claro. Claro, claro, ¿no? Y me quedé pensando eso que decía, que el número se ve muy muy grande, ¿no? En cuanto al presupuesto, pero después, bueno, vemos la realidad en las escuelas donde se ve que la infraestructura viene atrasada en las mejoras de años, ¿no? Entonces es muy grande la inversión que se tiene que hacer para una educación de calidad. Totalmente. Un dato que nosotros poníamos sale en el Censo Nacional Docente, que es el año 2014, es un poco atrasado, pero bueno, es el último dato disponible. Uh-huh. y hasta el 13% de las escuelas urbanas. Importante que claro que sean urbanas, porque siempre las escuelas rurales están más relegadas, no cuenta con acceso a red de agua potable. El 13%, o sea, una de cada seis. Y justamente ayer venía la noticia de la escuela de la superiora, la escuela de Maipú, donde la municipalidad ha hecho todo para que la escuela tuviese acceso, pero después la parte que le tocaba la dirección general de la escuela no se hizo en estos tres meses y tenían que suspender las clases porque no había agua potable. ¿Cómo vas a tener clases presenciales en un contexto de pandemia, donde básicamente tienes que intensificar todas tus medidas de higiene y lavarte todo el tiempo las manos si no tienes agua potable en la escuela? Sí. Y la situación también es grave en el sentido de que, y te lo digo por experiencia propia, hay cursos que tienen un solo foco, ¿no? No estamos hablando de una inversión aún menor, digamos, de arreglar toda la cañería, si se quiere, ¿no? En cuanto, digamos, si comparamos eso, si bien las dos son esenciales para la presencialidad, bueno, hay casos donde hay un solo foco en el aula donde es imposible poder, por ejemplo, dar clases para adultas, personas adultas mayores, ¿no? Por ejemplo, en la noche. Totalmente, y a esto le podemos sumar el hacinamiento que hay en los cursos, que también ha sido intensificado en los últimos años, con una política de cierre de cursos que ha tenido el gobierno de Cambia Mendoza, en donde cada vez la relación de docentes con estudiantes aumenta. Sí, no es menor lo que mencionas, Gabriel. Disminuye, aumenta la cantidad de estudiantes por docente. Totalmente, no es menor el cierre de curso, no es menor lo que mencionaba, y también eso, ¿no? Y lo hemos mantenido. Seguido de cerca esta situación, ¿no? Y donde juntar un montón de estudiantes también no es lo mejor, ¿no? En cuanto a la calidad educativa y ni pensar también en, bueno, en la época de pandemia que estamos atravesando. Gabriel, también hacen mención, si bien han hecho un informe aparte sobre las dificultades de educar en confinamiento, bueno, también continúa esta brecha digital también. Sí, porque bueno, recordemos que ahora el sistema que se está proponiendo desde el gobierno de Mendoza, en una lógica de educación en presencialidad, pero también en virtualidad. Hay un pequeño paréntesis que hacemos para decir que nuevamente, básicamente, el sostenimiento de todo el sistema educativo termina cayendo en los trabajadores de la educación, porque ya la virtualidad implicaba un aumento de carga horaria, ahora no solamente continúa esa virtualidad, sino que hay una presencialidad. Ya se duplicaron las horas por cambiar de virtualidad a presencialidad el año pasado, y ahora, además de continuar la virtualidad, se incorpora la presencialidad con un sistema rotativo. Y en esta virtualidad tiene las enormes dificultades de tener una gigante brecha digital acá en la provincia de Mendoza. Nosotros hicimos un informe especial sobre eso, y ahí retomamos algunos datos de ese informe, donde decíamos que básicamente que el 60% de los docentes no tenía conexión adecuada, por lo menos al inicio de la pandemia, fueron cuando se hicieron las mayores cantidades de relevamientos por el Estado Nacional y por los sindicatos, que eso sería el 75% en zonas rurales y 77% en barrios populares de asentamiento. Sí, totalmente, ¿no? Y eso también, esos números no se deben haber movido mucho, si bien recuerdo que a nivel nacional el gobierno sacó la PC docente, trató de impulsar esto, pero era para comprárselo y bueno, y también eso es una brecha también, el momento de poder adquirir nuevas tecnologías para estar conectados virtualmente, ¿no? Donde eso que decías vos, ¿no? El 29% de los docentes no poseía computadora. Claro, y digamos, ese número no se debe haber movido mucho en este sentido. Estamos hablando de una de cada tres. Claro, es un número elevadísimo. Y después nosotros en el informe social lo desarrollamos más, pero básicamente la única respuesta que vino del Estado, Estado Total, vino del Estado Nacional, y fue esta política de permitirte comprarte en 36 cuotas una computadora. O sea, mucha solución no fue. Claro. Además de que se agotó, si recuerden, en un día, si no es que en menos, por la cantidad de demanda que tuvo y que fueron muy pocas las computadoras que se ofrecieron. Y acá la oferta es, bueno, en Mendoza por lo menos no te aumentan el sueldo y vos tenés que hacerte cargo ya de los gastos de colectividad y además de los instrumentos necesarios para dar clases, en este caso una computadora, y te lo tenés que comprar en 36 cuotas. Claro. La verdad que lejos de ser cualquier tipo de solución para los trabajadores de educación, que en su vez hay muchísimos trabajadores que tienen, o sea, que no han desarrollado una costumbre de la informática, tienen personas que son grandes. Uh-huh. Y que no ha habido un acompañamiento ahí, es como si tuvieran que hacer cargo de todo, de continuar con la pedagogía, de lograr lidiar con la falta de conectividad propia, la falta de conectividad de sus estudiantes, lograr ellos hacerse las herramientas para cambiar la presencialidad a la virtualidad, y encima comprarse sus cosas y pagarse su internet. Y también la brecha digital en las mismas escuelas, ¿no? Donde en muchas escuelas no hay conexión a internet, no hay conexión wifi, ni mucho menos. La verdad que muy muy interesante, y bueno, y también la falta de en los establecimientos de otros servicios, ¿no? Como mencionan en el informe, el servicio de gas de res, ¿no? De gas de red, bien digo, que bueno, muy importante también, donde mencionan que el 36% de las escuelas no tienen acceso a gas de red, y pienso ahora en el invierno, ¿no? Y en este otoño que está entrando para el invierno. Sí, tal cual, el número que nosotros tomamos en el informe, que el 76% se encuentra en zonas de bajas temperaturas. Esa información es más nueva porque lo realizó a través de un relevamiento la misma DGE con ayuda de la ley de acá para hacer la adecuación de Litton Zones, que el relevamiento del año en concreto creo que fue el año 2017, pero si no fue por uno de esos años, así que eso es mucho más actual. Y es tal cual, 36% no tiene acceso a las redes. Que de nuevo calefaccionar es muy importante. O sea, cualquier persona, no hace falta tener una maestría en pedagogía, sabes que cuando alguien que tiene frío, es muy difícil que preste atención para estudiar y para aprender. Digamos, ya hay una barrera enorme ahí para generar las condiciones óptimas para un proceso educativo. Totalmente, totalmente. Gabriel, muy interesante está esto, y si queremos acceder a estos informes, ¿hay algún sitio web para poder acceder? Sí, nosotros todos los informes, bueno, la gran mayoría de estos están subidos, están en nuestra página, que la dirección es ciecmza.org. Importantísimo, pues está bueno tener estos datos concretos, y que bueno, docentes, como decimos, ¿no? Lo vienen mencionando hace mucho tiempo esta situación, y bueno, están los datos concretos, así que por eso queríamos charlar estos minutos con vos, te agradecemos, y no sé si quisieras agregar algo más respecto a esta situación. Si me dejas, quería comentar un minutito algunas cosas en realidad del otro informe, que es el salario, que por ahí creo que ya no hemos hablado de otra situación, pero bueno, está más actualizado. Que en realidad se resume en dos o tres datitos. El primero es retomar y recordar que el año pasado la provincia no otorgó menos, y que eso no fue la generalidad ni de los gobiernos provinciales ni del gobierno nacional, ni siquiera de los sectores privados. El año pasado la provincia decidió no otorgar aumento cuando el sector público nacional, el sector público de Argentina, tanto nacional como provinciales y municipales, en promedio aumentó el 27% el año pasado, y el general de los trabajadores tuvo un aumento del 35%, los trabajadores registrados por lo menos en el interior. Es decir, que la generalidad fue que hubo aumento, la particularidad fue en Mendoza. Mendoza y otras dos provincias solamente tuvieron aumento de los docentes, que fue Neuquén y Chubut. Al mismo tiempo son dos provincias que tienen un salario más elevado. Eso hace que Mendoza hoy su salario esté por debajo del salario mínimo que establece la Nación. Eso empezó a pasar en julio del año pasado por primera vez en la historia. Nunca había ocurrido, siempre Mendoza estaba, y nunca estuvo entre las que mejores pagan a los docentes, nunca estuvo por debajo del mínimo nacional. A partir de mayo es 31.000 pesos, hay una maestra que recién se inicia, cobra 28. Eso muestra la gravedad del asunto. Hasta el primer semestre del año pasado, que fue el último informe que elevó el Ministerio de Educación Nacional, solamente tres provincias estaban por debajo del mínimo, que eran Misiones, Santiago del Estero y Formosa, si recuerdo bien. Bueno, ahora Mendoza se incluye en esas provincias. Y claramente Mendoza es una provincia con muchísimos más recursos que las otras que te mencioné, para no estar en esa situación. Y la propuesta de este año del gobierno es un bono que empieza siendo 4.000, termina siendo 6.000 pesos a fin de año, con un aumento del 20%. 20% para este año. Cuando la inflación del gobierno nacional en septiembre del año pasado en su presupuesto decía que iba a ser 29, hoy difícilmente sea cumplible, las predicciones del mercado están en cerca del 48%, y la propuesta, después de no haber tenido aumento durante un año, es darse 20%. Esa es la política del gobierno de cambio. Bueno, importantísimo, ¿no? También pensando que la semana pasada salieron los datos también del INDEC, que vos mencionabas, también la inflación y también, bueno, esta pérdida salarial, ¿no? Frente a la inflación que vienen años acumulándose y que nunca se llega a estar igual que la inflación y ni hablar de las canastas básicas tampoco, Gabriel, muy importante. Y este informe también se puede acceder en el sitio web, ¿no? Sí, en cietmza.org. Muy interesante, la verdad, para ver y datos concretos de la situación. Así que te queremos agradecer y la verdad nos parece muy importante poder difundir estos datos y tenerlos en la mano, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos por darnos el espacio. No, muchísimas gracias a vos, Gabriel. Que tengas buen día. Igualmente.